En la parábola del sembrador, lo que nos dice el Señor es que hay pájaros, hay piedras, hay zarzas. Estos tres son los enemigos de la semilla que siembra Dios en las almas. Los pájaros, las zarzas, las piedras. Los pájaros son símbolo de, en este caso, de los demonios que llegan, se comen la semilla y se marchan. Alados, se posan y ellos tienen interés en devorar esa semilla. La piedra es símbolo del corazón endurecido, del corazón en el que no puede crecer nada, en la piedra no crece nada. Es dura y no está viva. La muerte de la piedra frente a la vida de un vegetal, sea como sea. Y después las zarzas. Las zarzas, símbolo de los vicios y las pasiones, que son muy difíciles de desarraigar, porque las zarzas, si las habéis visto, otros vegetales, pues los cortas, los arrancas y ya está. Pero la zarza, ¿por dónde cortas? ¿Y cómo arrancar una zarza? Es algo difícil, de verdad, es tan intrincado. Y en un terreno de zarzas, verdaderamente, no se puede ni andar. Ni andar. La zarza es muy grande, pero prácticamente no produce nada. Algunos tipos de zarzas producen moras, pero vamos, el que se alimente de eso, nada. Además descubrí que eran astringentes. Yo en Jaca paseaba mucho por unos bosquecillos donde había muchas zarzas y tomé muchísimas, muchísimas moras y descubrí ese efecto. Bien, el caso es que las almas a veces es como una gradación. Lo primero, los pájaros, pues el alma puede ser buena, pero se le llevan la buena semilla. La segunda gradación es cuando ya hay vicios. Y la tercera es peor que cuando hay vicios, ya cuando el corazón está como una piedra. Porque con los vicios puede haber debajo buena tierra, puede la persona ser buena, pero cuando hay piedra no hay nada que hacer. No hay nada que hacer contra la piedra. Y por eso, ante ciertas personas, lo único que se puede decir es que ocurra un milagro, porque en esta tierra no va a crecer nada. Con las zarzas hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para poder hacer de un terreno lleno de zarzas un terreno que produzca algún tipo de fruto. Y contra los pájaros hay que espantarlos. Hay que espantarlos porque los pájaros se pueden comer mucha semilla. Pero si uno los aleja, si uno oculta la semilla, si uno la cuida enseguida para que produzca, pues ya no podrán comérsela, porque ya habrá tenido raíces. Si os fijáis, este es el secreto de toda la vida espiritual. ¿Por qué unos avanzan y por qué unos no? ¿Por qué unos sí que se vuelven religiosos y otros desechan esa semilla? Aquí están estos tres explicado todo. También está la buena tierra, claro. La tierra que desde el principio, pues, recibe todo y produce de todo. Y todos nosotros podemos poner buena semilla, podemos quitar las zarzas, pero podemos hasta traer buena tierra donde no la hay. Se puede traer costosamente, pero se puede poner tierra buena en nuestra alma para que produzca. Cada vez más, y cada vez el huerto se va haciendo más grande. Yo esto lo he visto, lugares donde la tierra era mala, pues traerla. y efectivamente aquello empezar a producir. Porque hay tierras que son muy arenosas, hay que ponerles arcilla, si no. Pero hay tierras que son demasiado arcillosas, también eso es malo. Es decir, hasta en la tierra está simbolizado todos los tipos de personas que hay. Todos. La agricultura es un ejemplo maravilloso de la vida espiritual. Y cada uno de nosotros somos un terreno, con un tipo de tierra, con un trozo a lo mejor de zarzas, otro trozo de piedras. También nosotros tenemos trozos de piedras donde el Señor pues no saca nada porque nos resistimos a ceder ese terreno, a cambiar ese terreno. Pues que todos nosotros, después de escuchar esta parábola del Señor, nos decidamos a cultivar diariamente esa tierra, porque cuanto más se trabaja una tierra, más fruto produce. Cuanto más tiempo y más esfuerzo y más cuidados se dedican a un terreno, más fruto produce. Que la Virgen María, que tiene también el sobrenombre de Hortus Conclusus, huerto cerrado, que la Virgen María, huerto cerrado del Espíritu Santo, nos enseñe este arte de la divina horticultura.